A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días. Es un placer acompañarles con toda la información del departamento en esta emisión de Recorriendo Cundinamarca. Hoy es jueves 25 de abril del año 2013. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la presentación de las noticias les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En aras de darle solución ecuánime a la problemática minera que sufre el municipio de Cibaté, la administración municipal ha abierto varios espacios de concertación. Recientemente, el alcalde municipal Ramiro Orlando Ramírez y el senador de la República Milton Rodríguez sostuvieron una reunión con representantes de este gremio para conocer de primera mano su situación. La prestación de los servicios de agua y alcantarillado en el municipio de Chía desde hace 7 años fue cerrado luego de un fallo a favor de una acción popular interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que pedía se le entregara al municipio la administración del servicio por errores operativos en Hidros Chía. La jornada sensibilizó a los asistentes de riesgos en gas natural y atención en primeros auxilios. En las instalaciones del SIC se realizó la segunda jornada de capacitación y sensibilización con diferentes planteles educativos del municipio. Allí se trataron temas sobre síntomas y medidas de emergencia con gas natural en la casa y el colegio, temática abordada por uno de los representantes de gas natural, Fenosa, quien llevó a los participantes una charla didáctica que involucró a los más pequeños para que ellos, desde sus hogares e instituciones, puedan prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. 22 jóvenes cundinamarqueses beneficiarios de becas para educación superior participaron en la jornada de capacitación liderada por la Secretaría de Educación, la Corporación Social de Cundinamarca, la Fundación Selección Cundinamarca y la Fundación Cabellier Lozano con el propósito de conformar la Asociación Becarios de Cundinamarca. Del 10 al 20 de agosto, Zipaquirá será el epicentro de las artes escénicas en América Latina. Agrupaciones de 9 países del continente se encontrarán en la capital salinera para ofrecer por primera vez en el municipio el Festival Latinoamericano de Teatro. En la Clínica Colombia de Bogotá falleció el pasado fin de semana el geólogo Jairo Rodríguez Sarmiento, reconocido defensor del medio ambiente, quien además fuera viceministro de Minas en el año 1998. La Asamblea de Cundinamarca autorizó al gobierno departamental la adquisición de un terreno en donde se reubicarán las viviendas, las instituciones educativas, un centro de salud, las canchas de fútbol y de básquetbol que fueron destruidas por la fuerte ola invernal que afectó al municipio de Útica en abril del 2011. En una breve visita a Soacha, el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Carlos Mario Montoya, aseguró que la creación de esta figura administrativa entre el distrito y el municipio de Soacha sería una herramienta que beneficiaría principalmente a esta última población. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. Para el espacio Recorriendo Cundinamarca nos encontramos con el subintendente John Cubillos, de la Policía de Turismo de Cundinamarca. Intendente, bienvenido a este espacio Recorriendo Cundinamarca. Hoy jueves 25 de abril, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos como invitado especial al ex vicepresidente de la República, doctor Francisco Santos Calderón. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cibaté, sala de redacción. en aras de darle solución ecuánime a la problemática minera que sufre el municipio de Cibaté. La administración municipal ha abierto varios espacios de concertación. Recientemente, el alcalde municipal Ramiro Orlando Ramírez y el senador de la República Milton Rodríguez sostuvieron una reunión con representantes de este gremio para conocer de primera mano su situación. Al vacío ambiental que lleva muchos años en el municipio se suma el problema socioeconómico de las familias cibateñas que viven de este oficio. Es por eso que este gremio pretende ser tenido en cuenta en la reforma de la Resolución 1197 del 2004 que establece las zonas compatibles con la minería. La idea es analizar y revisar el tema específicamente en Cibaté, de acuerdo a la normatividad del Código de Minas, las resoluciones de la Agenda Nacional Minera y las disposiciones del Ministerio de Medio Ambiente y lograr la armonización en el cuidado de los recursos naturales con desarrollo de la pequeña y mediana minería. Por eso en la reunión quedaron algunas tareas concretas, entre ellas la realización de un foro minero en el municipio. En Chía, sala de redacción, la prestación de los servicios de agua y alcantarillado en el municipio de Chía desde hace 7 años fue cerrado luego de un fallo a favor de una acción popular interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que pedía se le entregara al municipio la administración del servicio por errores operativos en Hidros Chía. Guillermo Varela, alcalde del municipio, confirmó que si bien la empresa de servicios públicos municipal se hará cargo del servicio de ahora en adelante, se hará una reunión mañana con el gerente del acueducto de Bogotá para determinar cómo se dará continuidad a la venta de agua en bloque a Chía, pues la empresa recién liquidada le adeuda más de 3.500 millones de pesos. Esa deuda es la que más nos preocupa, pero la empresa tendrá que responderle al acueducto. La reunión de mañana se hará con el gerente del acueducto para que el contrato de agua en bloque se nos transfiera, porque antes lo tenía con Hidros Chía. El contrato que tenía Hidros Chía con el acueducto de Bogotá para vender agua en bloque caduca el 31 de diciembre de 2015. En Sopó, sala de redacción. La jornada sensibilizó a los asistentes en riesgos con gas natural y atención en primeros auxilios. En las instalaciones del SIC se realizó la segunda jornada de capacitación y sensibilización con diferentes planteles educativos del municipio. Allí se trataron temas sobre síntomas y medidas de emergencia con gas natural en la casa y el colegio, temática abordada por uno de los representantes de Gas Natural Fenosa, quien llevó a los participantes una charla didáctica que involucró a los más pequeños, para que ellos, desde sus hogares e instituciones, puedan prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. La actividad, liderada por la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio, también contó con el apoyo de voluntarios de la Cruz Roja, quienes orientaron a maestros y alumnos en la atención de pacientes en situación de emergencia. Estas jornadas de capacitación y sensibilización en prevención y atención de desastres se estarán llevando por todas las instituciones del municipio para que todos estemos alerta ante cualquier suceso. La hora para las 25 radios comunitarias. Son las 6:38 a.m. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Esta es la información desde Sasaima en Recorriendo Cundinamarca. A esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Desde Sasaima les acompaña Luis Carlos Páez Espitia. Y esto es lo que está sucediendo en la provincia de El Guaribá. Me encuentro aquí en la ciudad dulce de Colombia, en Villeta, con don Vicente Herrera. Él es instructor de patinaje de la provincia de El Guaribá. Muy recientemente ha llegado a Sasaima hace muy poco tiempo, pero ya está con una cantidad de niños para que participen en esta escuela importantísima. Vicentico, muy buenos días, bienvenido, esta es Sasaima Estéreo y estamos por Recorriendo Cundinamarca. ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto al patinaje? Buenos días, don Carlitos, qué pena. Muchísimas gracias por la colaboración aquí a ustedes, a todos los funcionarios de Sasaima Estéreo. Pues tenemos un proyecto bueno. Yo vengo de la Escuela de Formación de Guaduas, Cundinamarca. He venido manejando patinaje desde el 2008 en Orgullo Villetano. Estuve trabajando 5 años, luego manejé la Escuela de Formación de la Alcaldía de Guaduas. Ahorita estamos aquí con un grupito bastante grande ya aquí en Sasaima, de 63 niños inscritos,

los becarios pertenecientes a los programas 4 por una opción de vida, Secretaría de Educación de Cundinamarca, Subsidios Educativos, Fundación Selección Cundinamarca y Talentos Excepcionales, suscribieron recientemente con el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la secretaria de Educación Departamental, Piedad Caballero, un acta de intención para la conformación de dicha asociación que les permitirá, entre otros aspectos, tener un mejor conocimiento del tipo de becas con que cuenta el departamento y las condiciones para acceder a las mismas. Por ejemplo, recientemente la Fundación Selección Cundinamarca otorgó becas de educación superior a 3 nuevos becarios. Esta fundación, a lo largo de 2 años y con una inversión de 500 millones de pesos, ha becado a 23 jóvenes del departamento por su excelencia académica. En Zipaquirá, sala de redacción. Del 10 al 20 de agosto, Zipaquirá será el epicentro de las artes escénicas en América Latina. Agrupaciones de 9 países del continente se concentrarán en la capital salinera para ofrecer por primera vez en el municipio el Festival Latinoamericano de Teatro. En los escenarios de Zipaquirá se presentarán organizaciones teatrales de Brasil, Venezuela, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, España y Colombia, más agrupaciones de Medellín, Bogotá y en 3 teatros de Zipaquirá. En Chocontá, sala de redacción, en la Clínica Colombia de Bogotá falleció el pasado fin de semana el geólogo Jairo Rodríguez Sarmiento, reconocido defensor del medio ambiente, quien además fuera viceministro de Minas en el año 1998. Ocupó una curul en el Consejo de su pueblo natal, Chocontá, y durante los últimos años lideró con varios ambientalistas una férrea oposición a la presencia minera en zonas de reserva forestal en este municipio cundinamarqués. Era geólogo de la Universidad Nacional, consultor de varias empresas nacionales y extranjeras, catedrático de varias universidades y actualmente gerenciaba la empresa GeoAmérica, que constituyó hace varios años con un colega suyo. Rodríguez Sarmiento es una gran pérdida para su familia y la sociedad cundinamarquesa, a quienes entregó sin reserva sus servicios profesionales y humanos. A Olga, su esposa, a sus hijos Jairo Andrés, Felipe y Esteban, una voz de aliento y esperanza por el gran legado que dejó su esposo y padre al servicio de la comunidad. La tercera versión del Festival Latinoamericano de Teatro es un espectáculo que cuenta con la organización de la Corporación Inconsciente Colectivo y el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Catedral de Sal y la Subgerencia de Cultura de Zipaquirá. El evento internacional está enmarcado en la programación del Festival Cultural Salinero. Recorriendo Cundinamarca les acompaña con la información y también les recordamos la hora, son las 6 de la mañana y 47 minutos. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Esta es la información desde Pacho Estéreo en la región del Río Negro. El informe desde Pacho Estéreo es presentado gracias al auspicio de Fundación Hogar Geriátrico San Martín de Loba. Fundación Hogar Geriátrico San Martín de Loba en Zipaquirá, un hogar con calor humano. Los adultos mayores cuentan con atención a sus necesidades las 24 horas del día, suministro de medicamentos, alimentación balanceada, atención médica, actividades recreacionales, asistencia espiritual y especialmente amor, cariño y respeto. En Zipaquirá, Hogar Geriátrico San Martín de Loba, Carrera Quinta número 340, Vereda Barandillas. Teléfonos de contacto 311-456-4209, 314-238-6451, 851-8505. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Para el espacio Recorriendo Cundinamarca nos encontramos con el subintendente John Cubillos de la Policía de Turismo de Cundinamarca. Intendente, bienvenido a este espacio Recorriendo Cundinamarca. Rodolfo, buenas tardes a usted y a su audiencia. Pues bien, estamos haciendo para Turismo de Cundinamarca un proceso de sensibilización, visitando municipio a municipio frente al tema normativo, frente a la parte de prevención desde la Oficina de Turismo de la Gobernación. a través del departamento ustedes están sensibilizando a las personas, a los propietarios, a los empresarios de estos hoteles, de restaurantes, quienes prestan servicio al turista. ¿Cómo está el departamento en este tema? Pues bien, Rodolfo, vean, lo que busca y queremos que los prestadores de servicios turísticos se sensibilicen, logren lo máximo en cultura y legalidad, que no solamente es generar una empresa y crear una empresa, sino que también tiene una responsabilidad de frente a lo normativo. Desde ese punto de vista, Policía de Turismo de Cundinamarca ha venido interviniendo municipio a municipio para que comencemos a formalizar las empresas. ¿Por qué la importancia de tener un registro nacional de turismo? Rodolfo, si hay un prestador de servicios turísticos formalizado dentro de la cultura y la legalidad, este va a tener beneficios en cuanto a la parte parafiscal, impuestos, va a tener beneficios a través del Viceministerio de Industria y Turismo frente al Fondo de Promoción Turística, va a tener bastantes incentivos ser legal, estar dentro de la cultura y la legalidad. ¿Quiénes están obligados a tener este registro? Inicialmente hay la normatividad, la ley 1101 del 2006, que nos habla de unos prestadores muy puntuales, entre esos los que más sobresalen, el sistema hotelero, las agencias de viajes, los guías de turismo, las rentadoras de vehículos, que para nuestros municipios son los que más tendrían cabida y pertinencia y sostenibilidad en el municipio, en el departamento como tal. ¿Quiénes están aptos para entregar este certificado? Cámara de Comercio. En la actualidad, para el 2013, a partir del 2013, el Viceministerio de Industria y Turismo delega a través de la 1558 normatividad a la Cámara de Comercio para que ejerza este control, para que haga la actualización y para que se registren las nuevas empresas en turismo a través de la Cámara de Comercio. ¿Qué sucede si un empresario o propietario no tiene este registro y está prestando el servicio de turismo, atender al turista? Pues, Rodolfo, como le decía, hay normatividad muy específica donde explica y dice que no pueden operar sin tener el debido registro nacional de turismo y genera hasta sanciones pecuniarias o cierre el establecimiento. Esta visita que usted realizó aquí al municipio de Pacho con la asistencia de aproximadamente unas 120 personas que recibieron capacitación, ¿usted la están realizando en otros municipios? Sí, Rodolfo, vean, de los 116 municipios que tiene el departamento de Cundinamarca, hemos estado en lo corrido de 4 meses, hemos estado ya en 10 municipios cabecera de región, y de ahí nuestro policía, el que hace parte de Policía de Turismo, se traslada a los municipios restantes y hace la sensibilización, muestra, promociona la normatividad y hace que estos prestadores de servicios turísticos comiencen a entrar dentro de la formalidad, dentro del turismo. Un grupo de empresarios que quieran recibir esta capacitación, ¿a dónde se pueden dirigir? Pues bien, podría contactarnos a mi correo institucional, john.cubillos@policia.gov.co o decun.gutur@policia.gov.co. Son correos institucionales de la Especialidad de Policía de Turismo para el Departamento de Cundinamarca. ¿La oficina dónde está ubicada? Actualmente tenemos oficina en la Gobernación de Cundinamarca, en el primer piso, en la Asamblea. Desde allí podemos tener contacto y estamos dispuestos para servirles. ¿Qué recomienda a propietarios, igualmente a turistas? Entrar en la formalidad, o sea, estar prestos a la cultura y la legalidad. Sí es cierto que en nuestro país está en la libre empresa, pero con responsabilidad y con los documentos que le corresponden a cada actividad turística. Muchas gracias por estar en este espacio recorriendo Cundinamarca. A usted, Rodolfo, por darme estos espacios y permitir estar en su municipio haciendo patria. Verdaderos amigos trabajan con un único objetivo: la protección del presente y el futuro de los colombianos. Brindar protección y acompañamiento a los turistas que visitan los lugares emblemáticos de nuestra geografía y proteger nuestro patrimonio nacional es nuestro compromiso. Por una Colombia segura y en paz, Policía Nacional, siempre protegiendo nuestro hogar. Dirección de Protección y Servicios Especiales, Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Seis de la mañana y 54 minutos en el informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción. En una breve visita a Soacha, el director del área metropolitana del Valle de Aburrá, Carlos Mario Montoya, aseguró que la creación de esta figura administrativa entre el distrito y el municipio de Soacha sería una herramienta que beneficiaría principalmente a esta última población. Si el distrito tiene hoy el deseo y la intención de participar, creo que los ciudadanos de Soacha tienen que hacer todo el esfuerzo para que esto se logre hacer, porque definitivamente el mayor beneficiado será Soacha, aseguró Montoya. Dijo que el área metropolitana del Valle de Aburrá fue creada para la promoción, planificación y coordinación del desarrollo conjunto y la prestación de servicios de los 9 municipios que la conforman. Recordó que esta figura administrativa se crea para unir el esfuerzo de territorios vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico, económico, social y ambiental que dan al conjunto la forma de una unidad urbana con figuraciones geográficas similares. En Útica, sala de redacción. La Asamblea de Cundinamarca autorizó al gobierno departamental la adquisición de un terreno en donde se reubicarán las viviendas, las instituciones educativas, un centro de salud, las canchas de fútbol y de básquetbol que fueron destruidas por la fuerte ola invernal que afectó el municipio de Útica en abril de 2011. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, consideró de suma urgencia la ejecución de estos proyectos y en desarrollo de la misma ordenanza también fue autorizado por 9 meses para la contratación de los empréstitos y realizar las adiciones y traslados presupuestales necesarios para la ejecución del proyecto. Una avalancha de la Quebrada Negra a raíz de las fuertes lluvias de abril de 2011 afectó el Colegio Departamental Manuel Murillo Toro, la escuela del municipio, 59 viviendas del centro de salud y 2 campos deportivos. El costo de la reconstrucción se estima en unos 15 mil millones de pesos. El proyecto de ordenanza tuvo ponencia del diputado Ricardo Porras y permitirá al gobierno departamental adquirir parte del predio rural La Ceiba, ubicado en la vereda Palacio de Útica. La porción del terreno que se comprará será determinada por la Secretaría de Planeación Departamental de acuerdo a los correspondientes estudios técnicos. En Ricaurte, sala de redacción. Con el objetivo de realizar una jornada de recreación más dirigida y tener un contacto personalizado con cada uno de los infantes ricaurteños, la alcaldesa Gloria Ricardo Doncel ha diseñado una programación en la cual se realizará en cada una de las redes del municipio de Ricaurte, Cundinamarca, la celebración del Día del Niño y la recreación, con la que se busca llegar a 2.100 habitantes del municipio menores de 12 años. La agenda a desarrollar es la siguiente. Hoy jueves 25 de abril de 2013, Red de las Veredas, El Paso, La Virginia, El Portal, Casablanca, Cumaca y Callejón, sitio de concentración, Escuela Veredal, El Portal, hora 8 de la mañana. Mañana viernes 26 de abril de 2013, Red de las Veredas, Manuel Sur, Manuel Norte, La Carrera, La Tetilla, sitio de concentración, Escuela Manuel Sur, hora 8 de la mañana. El próximo lunes 29 de abril de 2013, Red de las Veredas, Llano del Pozo, Limoncitos, Las Varas y San Francisco, sitio de concentración, Escuela Llano del Pozo, hora 8 de la mañana. Y finaliza el martes 30 de abril de 2013, zona urbana, zona centro de Ricaurte, barrios Villa Diana, Carolina y El Pesebre, Isla del Sol y conjunto José María Córdoba. Sitio de concentración, parque principal frente al Colegio Departamental. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy nos complace tener como invitado en nuestra mesa de trabajo al ex vicepresidente de la República de Colombia, el doctor Francisco Santos Calderón. Doctor Francisco, muy buenos días, bienvenido a las 25 radios comunitarias más importantes del centro del país. Pues Darío, muy buenos días, un placer estar con usted aquí hablando con mis compatriotas de Cundinamarca en este programa Recorriendo Cundinamarca, uno de los programas más importantes que le lleva toda la información a los ciudadanos del departamento. Agradecerle a usted y también a los ciudadanos mi departamento por tenerme primero en las encuestas, favorito para ser el candidato del uribismo en las elecciones presidenciales del 2014, responsabilidad que asumo con inmensa humildad y con inmenso compromiso por Cundinamarca y por Colombia. Dice usted, doctor Francisco Santos Calderón, que Cundinamarca es su departamento. Contémosles a los oyentes de los 116 municipios y nuestra amada capital Bogotá, ¿de dónde proviene ese ancestro? Pues mire, Darío, yo tengo una casita de recreo en Nilo, tengo una casita de recreo en Tenjo, una finca que está produciendo en estos momentos alimentos para la capital. Me vivo recorriendo el departamento, vivo preocupado por todas las vías, cómo está la vía a La Mesa, cómo está la vía a Girardot, cómo está la vía a Tunja, cómo están las salidas de Bogotá, cómo está interconectado el departamento. Finalmente, el tema de ciudad-región ha sido un carretazo. Nadie de verdad ha comprometido un desarrollo en el que Cundinamarca, que es el departamento que le provee agua a la capital, el departamento que le provee la luz, el departamento que le da los alimentos, pues que reciba las compensaciones de la ciudad, que son absolutamente indispensables. Hay que, como presidente, desarrollar un desarrollo homogéneo que también beneficie al departamento, aunque yo creo que como ningún otro, pues se vio beneficiado durante los 8 años de gobierno del presidente y míos. Doble calzada a Girardot, doble calzada, una parte importante, doble calzada al Llano, doble calzada a Tunja. Todas las salidas creo que quedaron en un momento muy bien atendidas, y pues quedó el departamento bastante bien conectado, que era uno de los temas fundamentales. Esperemos de todas maneras que muchas de las obras que quedaron licitadas antes del 2010 se hagan, porque desafortunadamente pues este gobierno ha paralizado la contratación y no se ve que de ninguna manera haya contribuido al desarrollo de Cundinamarca. Se nota, doctor Santos, que usted conoce muy bien al departamento de Cundinamarca. Pues me gusta muchísimo, y hay que desarrollar muchos potenciales. Mire, Cundinamarca es una fuente de agua y puede ser una fuente de energía que debería estar abasteciendo con muchísima rentabilidad a Bogotá. Yo creo que se ha presentado un desequilibrio, y ahora el alcalde que la verdad ha frenado el desarrollo de los municipios, de muchos de los municipios sabaneros y de la región del Tequendama, por cuenta del egoísmo de la venta de agua en bloque, por cuenta de no trabajar con el departamento, pues lo que uno siente es un aislamiento, y siente uno que Bogotá, en manos de la actual administración, no es solidaria con el departamento. Hay que provocar un mejor diálogo y hay que provocar unas reglas del juego en las que el departamento que le provee estos bienes y servicios fundamentales para la calidad de vida en Bogotá reciba una compensación, y en ese sentido no se genere el desarrollo tan desequilibrado como se ve entre Bogotá y Cundinamarca. Doctor Francisco, habla usted de que Cundinamarca es el departamento productor de agua para la capital del país. ¿Qué opinión tiene usted de los municipios productores de agua en el departamento, y qué piensa usted de la necesidad de cuidar nuestros páramos? Es absoluta la necesidad de cuidar los páramos, es total. Uno ve y los páramos están llenos de minería ilegal. Mírenme el páramo del Río Frío, ahí arriba de Tabio. Ahí encontramos una cantidad, una destrucción, y nadie se preocupa. La Corporación Autónoma Regional, la CAR, del Río de Bogotá, no ha tomado una decisión en ese sentido. Uno empieza a mirar los otros páramos y empieza a ver ya inmensos cultivos de papa. Yo creo que o protegemos eso, si el gobernador y la CAR tienen que ser muchísimo más agresivos, o vamos a vernos en unas pocas décadas. La ventaja competitiva de Cundinamarca y de Bogotá es una sola en el futuro, porque está aislada de los mares, o sea, está lejana, a más de 700 kilómetros por Cali, y a más de 1000 kilómetros por la costa Caribe. Entonces es una ciudad que va a tener que proveer servicios, que debe poder proveer alimentos para el resto del país, que es tan consumidor y cuya única competitividad frente a otras ciudades, la verdad, va a ser el agua. Ese es uno de los grandes retos del departamento. Y creo que de todas maneras no existe en ese sentido una visión de para dónde va Cundinamarca, qué es lo que quiere Cundinamarca, cuáles son sus ventajas competitivas, dónde están sus proyectos, porque sus proyectos productivos de largo plazo, porque lo que uno ve es una no sé, como que vamos para adelante, pero sin una ruta muy concreta. Uno ve desarrollos privados muy importantes, turísticos. Uno, obviamente, Girardot, polo turístico. Pero de ahí para adelante, ¿qué? ¿Qué va a pasar con el aeropuerto de Flandes? Que debería ser uno de los grandes proyectos para desarrollar toda esa zona del departamento que tiene grandes posibilidades y convertirse en un centro logístico para el centro del país. ¿Qué va a pasar con el río Magdalena y el turismo en el río Magdalena? ¿Qué va a pasar con nuestras cordilleras que son absolutamente fantásticas? Yo creo que ahí hace falta una visión de largo plazo del departamento. Y acerca de los municipios productores de agua, como el caso de Fomeque, que se surte la capital del país de este preciado líquido, ¿qué opina usted de la compensación a estos municipios? No, es que yo creo que no hay compensación. Yo creo que Bogotá es inmensamente injusta con el departamento que le da agua. Yo creo que ahí hay que diseñar un nuevo mecanismo de compensación. Mire, uno de los temas que yo estoy planteando en la campaña tiene que ver con un país federal, un país en el que las regiones se convierten, tienen una autonomía y empieza a diseñarse, digamos, un equilibrio entre las regiones que es indispensable. Hoy, el desarrollo de Cundinamarca, las tasas de compensación que paga Bogotá por el agua son, digamos, muy, muy, muy precarias. Y en ese sentido hay que diseñar un nuevo mecanismo que balancee las necesidades de Bogotá con lo que produce Cundinamarca, sobre todo, de manera muy importante en materia de desgaste ecológico. Se está hablando últimamente de áreas metropolitanas, el caso de Soacha, el caso de Girardot. ¿Qué opinión le merece a usted, doctor Francisco Santos Calderón? Pues mire, lo que pasa es que yo creo que las áreas metropolitanas deberían convertirse en una realidad, pero una realidad en la que se generaran ahorros significativos importantes en materia de burocracia. Un área metropolitana, y es más, yo creo que hay que diseñar mecanismos como para la sabana donde todo el desarrollo sea absolutamente homogéneo. No puede ser que un alcalde en un momento dado diga yo no vendo venta de agua en bloque y pare todo el desarrollo. Hay que definir cómo debe ser el desarrollo de ciudad-región, especialmente Bogotá y la sabana, y cuáles pueden ser los mecanismos de interacción con mandato de ley. Hoy existe una entidad que es el RAPE, pero que eso no ha funcionado bien, porque lo que no puede pasar es que, por ejemplo, Cota rebaja los impuestos, le quita plata a Bogotá y los servicios de Cota los provee Bogotá. Ahí hay un desequilibrio, por ejemplo, de Cota hacia Bogotá. Bogotá paga los costos y Cota recibe los beneficios. Ahí hay que diseñar, y obviamente ese es uno de los pocos casos, generalmente es al revés. Generalmente el desgaste es de los municipios del departamento frente a las necesidades de la capital. La capital es un pulpo que absorbe los recursos del departamento y no necesariamente genera las compensaciones que debería generarle a los distintos municipios de Cundinamarca. Cundinamarca tiene una vocación agrícola, doctor Francisco Santos Calderón, nuestro invitado en la mañana de hoy aquí recorriendo Cundinamarca. Por ejemplo, en el Gualibá es la región panelera por excelencia, la región de los Almeidas, región papera, en el oriente de Cundinamarca la producción de huevos, en la sabana lo que tiene que ver con la ganadería y las flores. ¿Qué opinión le merece usted cómo fortalecer a los agricultores, a los ganaderos, a los avicultores, es decir, la economía rural del departamento? ¿Qué propuestas tiene usted para fortalecerla? Pues mire, lo primero es tener ministro de Agricultura, no lo tenemos. Hoy lo que tenemos es un ministro de restitución de tierras y ha generado una inmensa incertidumbre en muchos colombianos frente a los nuevos proyectos productivos. Todo el mundo está aterrado porque el INCODER se maneja al arbitrio de una señora que si por objetivos políticos necesita quitar un título, lo quita. Uno. Dos, se necesita ponerle mucho más presupuesto. Se necesita generar un ICR que tenga mucho mayor compromiso para maquinaria. Se necesita eliminar definitivamente todos los aranceles y abrir todas las importaciones de insumos. No puede ser que nosotros aquí estemos pagando los insumos pues para el tema agrícola, pesticidas, fertilizantes, el doble de caros de lo que pueden estar costando en Ecuador o el doble de caros de lo que están costando en Venezuela. Entonces, en ese sentido, hay que diseñar una política que fortalezca el campo. Este es un país agrario y es un país al que lo hemos olvidado en el campo. Hay que diseñar y ser muchísimo más agresivos. Financiar con tasa subsidiada micro distritos de riego. Financiar con tasa subsidiada cosechas y seguros de cosecha. En fin, hay que diseñar una política mucho más agresiva, porque la verdad en estos 3 años del presidente Santos los agricultores se han visto absolutamente golpeados y solos en su capacidad de producir y de generar riqueza. Doctor Francisco Santos, hemos conversado algunos minutos sobre su visión del departamento de Cundinamarca, pero quisiera, para ilustración de nuestros oyentes que a esta hora siguen este noticiero en las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, que hiciéramos una pequeña reseña de su excelente hoja de vida, de ese accionar desde hombre público comprometido con las clases necesitadas, con las víctimas, con una fundación llamada País Libre, y su posición política en este momento, doctor Francisco. Pues Darío, primero que todo, muchas gracias por darme esta oportunidad. Francisco Santos es un colombiano nacido en Bogotá, de familia santandereana y boyacense y bogotana, con arraigo inmenso en Cundinamarca. Yo recuerdo a mi abuelo Calibán, uno de los mejores columnistas que ha tenido Colombia. Yo pasé toda mi infancia en una finquita en Tenjo, cuando Tenjo era lejísimo de la capital, no existía la 80. De ahí, pues, entré al periódico El Tiempo, me convertí en uno de los columnistas más importantes, fui jefe de redacción, fui editor, y Pablo Escobar me secuestró en 1990. Cuando salí libre en el 91, creé País Libre, una fundación que se ha dedicado a ayudar a las víctimas del secuestro. En el año 96 promovimos las marchas contra el secuestro, cientos de miles marcharon. En el año 97 promovimos y yo estuve al frente del mandato por la paz. Y en el año 98, cuando vinieron los secuestros de la María, que para los jóvenes, el ELN secuestró toda una iglesia, estaban rezando, los cogieron, se los montaron en bus y se los llevaron. Creamos el No Más y salimos millones a marchar. Y cuando eso iba creciendo y digamos los colombianos en las calles confrontando a las FARC, al ELN y al paramilitarismo, pues las FARC que decidieron que me iban a matar, me salvé de milagro, me tocó irme de Colombia. Regresé como candidato a la vicepresidencia de Álvaro Uribe. Me dediqué al tema de derechos humanos, me dediqué al tema de traer inversión para Colombia, y me dediqué al tema de las víctimas a través de la Comisión Nacional de Reparación, de las víctimas de minas, de las víctimas de secuestro, las víctimas de desaparición. Entonces durante 8 años aprendí con ese inmejorable profesor Álvaro Uribe, cómo se gobierna con la gente, cómo se gobierna con las regiones, cómo se está encima de los temas y no lo de hoy, que es totalmente desprendido, y qué hay que hacer para que Colombia sea un país mejor. En los últimos días hemos conocido alguna polémica por unas vallas que usted mandó instalar en algunos sectores de Bogotá y del país. ¿Qué significado y por qué esas vallas? Pues mire, Darío, esas vallas lo que quiere es recordarle a la gente que no estamos negociando con angelitos, que aquí estos señores son asesinos como Pablo Escobar. Pablo Escobar asesinó 657 policías, la FARC ha asesinado 3.576 policías, hasta el momento, y dependiendo de las cifras, pueden haber unas que sean más altas inclusive. La FARC ha asesinado 8.500 algo militares. La FARC ha asesinado más de 30.000 civiles, más de 30.000 ciudadanos. La FARC ha desplazado más de 1 millón de colombianos. La FARC ha colocado minas en 31 de los 32 departamentos de Colombia. La FARC ha reclutado más de 35.000 menores de edad. Entonces, lo que yo quiero es que las víctimas, hombre, tengan una voz y voto en esta negociación, en donde los van a dejar por fuera. El tema no es que los repare el Estado, el tema es que las FARC pida perdón. El tema es que el señor Timochenko y el señor Catatumbo y el señor todos esos que vemos en la mesa y la holandesa esa, y perdóneme, es que me da mucha rabia, le pidan disculpas a los colombianos y le digan dónde están los secuestrados que asesinaron, y que miren a los ojos a los campesinos que están mutilados por cuenta de una mina que dejaron ellos colocada. En fin, yo eso de eso se trata. Las vallas, y pues obviamente es un mensaje muy fuerte, pero bueno, logró su cometido, y es que los colombianos discutan ese tema. Doctor Francisco, se está anunciando el comienzo de unos talleres, de unos conversatorios, de una pedagogía dirigida por el expresidente Álvaro Uribe en el departamento de Cundinamarca. ¿De qué se trata? Claro que sí, precisamente este fin de semana, el viernes, vamos a estar en Soacha. El domingo vamos a estar en Cajicá, con reunión de líderes de todos los 116 municipios del departamento. El sábado vamos a estar en Mosquera y vamos a estar en Palo Quemado con empresarios de Cundinamarca. Vamos a ir a Fafacatativá, en fin, vamos a recorrer el centro del departamento, pero para escuchar las problemáticas, para poder oír a los ciudadanos y para poder armar nuestro programa de gobierno. Usted mejor que nadie sabe que durante nuestro gobierno, entre el 2002 y el 2010, nosotros lo que hicimos fue escuchar, oír a los colombianos. Pues bueno, ahora que estamos armando nuestro programa y que vamos a volver al poder, porque no me cabe la menor duda que lo que los colombianos quieren es más uribismo, pues queremos escuchar a los habitantes del departamento, sus problemáticas, para poder diseñar un plan que los resuelva. A todas estas, doctor Francisco Santos, ¿a qué aspira el expresidente Álvaro Uribe? El expresidente Uribe aspira a un Senado, a la República. Vamos a crear una lista, una gran lista para el Senado, y vamos a crear, tener un candidato presidencial. Aspiramos que eso quede listo, yo diría, en junio de este año, junio, entre junio y agosto, y estaremos en campaña a partir de entonces. El partido de la U le dio las espaldas y ahora la presentación es un nuevo movimiento, el Centro Democrático. ¿Qué es este movimiento, doctor Francisco? Sí, es muy desafortunado. El partido de la U nos dio la espalda, nos dejó abandonados y nos toca pues recuperar el espacio perdido y en ese sentido crear nuestro propio movimiento Centro Democrático. Estaremos, le repito, este fin de semana en Soacha, en Palo Quemado, en Mosquera, en Faca y en Cajicá el domingo, así que los esperamos, doctor Darío. Le agradezco inmensamente y un abrazo inmenso para usted y para todos sus oyentes. Una última pregunta, doctor Francisco, antes de que se nos vaya. ¿Qué opina usted de este ejercicio que hacen 25 radios comunitarias del departamento de mantener informados a sus habitantes en este informativo Recorriendo Cundinamarca? Darío, muy importante, muy, muy importante. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Hombre, los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Es un gran trabajo, Darío, lo felicito y tenga la seguridad que siempre que me necesite estaré presto para hablarle a mis compatriotas de Cundinamarca a través de su programa y a través de estas 25 emisoras comunitarias que lo que hacen es hacer democracia y hacer patria. Doctor Francisco, un abrazo, muchas gracias, le deseamos muchos éxitos y estaremos atentos al desarrollo de sus actividades. Darío, muchas gracias. La hora en Colombia, 7 de la mañana y 17 minutos. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Hoy desde Tabio, la información con nuestros compañeros de Huayca Estéreo. Bien, continuamos en esta celebración de los 410 años del municipio de Tabio. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Luz Elena Morales, que siempre está muy atenta a las actividades que se realizan en el municipio y obviamente el cumpleaños de Tabio pues no era la excepción. Doctora Luz Elena, muy buenas noches y gracias por acceder al micrófono de Radio Huayca. Buenas noches, gracias por estar acá acompañándonos como siempre con la emisora. ¿Cuál ha sido su expectativa del evento como tal? Pues lo único fue lo de la lluvia, pero el resto, la verdad, el programa está muy interesante y ahorita sigue la parte de las clásicas del amor, que es algo, un regalo para el municipio. Estamos en este momento desarrollando el ponqué para 3.000 personas y ahí vamos, todo ha salido muy bien, con muy buenas noticias de inversión para el municipio de Tabio. ¿Por qué se ha querido rescatar la parte cultural? Porque el aniversario, pensamos la administración, que tiene que ser un evento eminentemente cultural, porque es el regalo para Tabio y Tabio se ha distinguido siempre por ser muy cultural. Bueno, ¿y qué le podríamos decir a todas las personas para que se sigan vinculando a esta celebración? Pues pues que tenemos que apoyar la administración, sobre todo el turismo, que va a ser la base fundamental para el desarrollo de Tabio. Nosotros acá no podemos desarrollar industrias y como otros municipios tenemos que apuntarles al desarrollo turístico para fortalecer la economía y las finanzas y todo el desarrollo de Tabio. Bueno, pues es la doctora Luz Elena Morales quien nos está acompañando, es quien el micrófono de Radio Huayca, celebrando estos 410 años. Doctora, entonces felicitaciones porque usted hace también parte de la gestión que se está haciendo en esta oportunidad y pues ahí seguiremos trabajando conjuntamente. Muchas gracias, muy amable por estar acá. Don Luis Pérez, don Luis, gracias por acceder al micrófono de Radio Huayca. ¿Y qué le podemos comentar a la comunidad? ¿Cómo ha visto esta celebración de los 410 años? Joner, a los radioescuchas de Radio Huayca 88.3, pues le cuento, el comportamiento de la comunidad, la vigilancia dentro del municipio ha estado en términos generales muy, muy bien, como siempre, en nuestros habitantes. Nuestros conterráneos están demostrando el grado cultural alto que hemos tenido y que nos destaca a lo largo de año. Esto precisamente es el lema que se ha visto, que se ha manejado acá, que el evento es muy cultural y también se ha enfocado mucho hacia el deporte. ¿Usted cree que eso facilita de pronto un poco más el tema de la seguridad? ¿Es igual o cómo ustedes manejan ese tema? Sí, esto realmente beneficia la seguridad del municipio porque también... se hace, se percibe. Tenemos una buena convivencia, exactamente, tenemos una excelente convivencia entre todos, usted lo puede ver en este momento, ¿sí? Es un evento netamente familiar, donde estamos con los niños, el consumo de alcohol es bastante controlado, las personas extrañas son fácilmente detectadas y pues controlamos todos los focos que podamos tener de inseguridad. ¿Algo más para acotar? Nada, agradecerle a nuestro alcalde municipal por este evento tan grandioso, la oportunidad que nos da realmente de organizar la seguridad de este tipo de eventos del municipio, sí, ha sido un reto personal y veo que hemos podido con él. Bueno, él es don Luis Pérez, el coordinador de seguridad del municipio de Tabio, que muy amablemente accede al micrófono de Radio Huayca. Don Luis, esperemos que todo siga así y pues gracias nuevamente por acceder al micrófono. Muchas gracias, Joner, a usted y un saludo muy especial para todos los habitantes del municipio de Tabio. Bueno, muchísimas gracias. La mañana transcurre con Recorriendo Cundinamarca a 7 de la mañana y 21 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Granada, sala de redacción, el pasado 6 de abril de 2013, con la coordinación de la Oficina de Programas Sociales en las instalaciones de Azoaguas, se realizó una reunión de socialización y sensibilización con las madres y padres de los niños y niñas beneficiarios del programa de Desayunos Infantiles con Amor. Contamos con la presencia de la alcaldesa municipal, doctora Ana Yolanda Arias Pérez, quien les habló de la importancia de una buena alimentación y el valor nutricional que tiene la bienestarina, la cual contiene carbohidratos, proteínas, grasas, calcio, vitamina A, vitamina C, donde se le recomendó la importancia de las asistencias a las reuniones y el cumplimiento en las fechas establecidas para la entrega de los desayunos. Se acordó actividades a realizar para esta vigencia como capacitaciones sobre nutrición, preparación de la bienestarina, tamizaje, talla y peso para los niños y niñas cada 3 meses y entrega del complemento el último viernes de cada mes. En Útica, sala de redacción. El presidente de la Asamblea Departamental, Hermes Villamil Morales, manifestó que la adquisición de un terreno en donde se reubicarán las viviendas, las instituciones educativas, un centro de salud, las canchas de fútbol y de básquetbol, que fueron destruidas por la fuerte ola invernal que afectó al municipio de Útica, es una iniciativa que permitirá solucionar los problemas que afectan a unas 60 familias, más un centenar de estudiantes y a la población en general, a raíz de la avalancha de la Quebrada Negra el 18 de abril de 2011 en Útica. Villamil Morales recordó que la Asamblea, mediante Ordenanza 127 del 4 de junio de 2012, autorizó la adquisición del predio La Ceiba, pero esta feneció el año pasado, por lo cual fue necesario el trámite de la iniciativa del gobierno departamental para solucionar esta problemática del municipio de Útica. Los trámites para la adquisición del mencionado predio se adelantarán de conformidad con los procedimientos establecidos para inmuebles declarados de utilidad pública, dentro de las normas legales vigentes, en especial las disposiciones para la reubicación de las poblaciones afectadas por la ola invernal del 2011, afirmó el presidente de la Duma Departamental. En Yacopís, sala de redacción en desarrollo del Plan Nacional de Consolidación Territorial, tropas del Batallón de Infantería número 38 Miguel Antonio Caro, adscrito a la 13ª Brigada del Ejército Nacional, previa coordinación con la Gobernación de Cundinamarca y otras entidades, efectuó el día 21 de abril del presente año en la inspección de Guadualito, jurisdicción del municipio de Yacopí, departamento de Cundinamarca, la tercera jornada de apoyo al desarrollo del año 2013, donde se beneficiaron aproximadamente 480 personas, entre adultos y niños, habitantes de las 14 veredas que la conforman, entre estas Alto Redondo, La Laguna, Pazurcita, Cabo Verde, Aposentos, Alto de Chula, Lamal, Sardina, Peña Blanca, Guadualito, Chapán, Gramales, Ático, Yazal, quienes recibieron los servicios de medicina general, pediatría, psicología, nutrición, talla y crecimiento, odontología, optometría, vacunación. Igualmente servicios como manicure y corte de cabello, se realizaron actividades lúdicas por parte del Instituto para la Recreación y Deporte de la Gobernación, Grupo Cívico de la Policía Nacional y Ejército Nacional, entrega de 100 mercados para las madres cabeza de hogar, 100 regalos del Club Lancita y 100 kits escolares por parte del Batallón de Infantería número 38 Miguel Antonio Caro. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Esto fue todo por hoy en Recorriendo Cundinamarca. A nuestros oyentes les invitamos a seguir este espacio mañana a la misma hora y a través de las emisoras comunitarias del departamento. Un feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez, producción Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.